damos la bienvenida a este espacio, como todos los días martes, ¿no? El espacio ambiental. Y vamos a charlar hoy con Federico Soria, él es miembro de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata. ¿Recuerdan? ¿Ah? ¿Recuerdan cuando quería instalarse la minera San Jorge? Bueno, se ve que andan con las mismas ganas ahí. ¿Eh? ¿Cómo le va, Federico? Buenos días, aquí Leandro lo saluda. Buen día, Leandro. Buen día ahí a todo el equipo de La Mosquitera y buen día a la audiencia. Gracias por el contacto. Bueno, la verdad que es preocupante, ¿no?, que vuelvan otra vez a reflotar el tema de la minera San Jorge. Sí, exactamente. En realidad es un proyecto que nunca dejó de estar en carpeta, ¿no?, dentro del gobierno provincial, a pesar de todos los rechazos que ha tenido, ¿no? Podemos empezar a recordar que fue rechazado en la audiencia pública histórica que se hizo acá en Uspallata en el 2010, después tuvo un rechazo legislativo en el 2011, también la minera San Jorge fue una de las empresas que accionó contra la ley 7722 en la Corte Suprema de Justicia, incluso su apoderado legal, Raúl Rodríguez, no solo fue el que patrocinó la causa de San Jorge, sino todas las otras causas, que fueron también rechazadas en la Corte Suprema. El gobierno de Mendoza, incluso, que lo debería haber hecho apenas la legislatura sacó el rechazo, se tomó 6 años para pasar a archivo definitivo el proyecto, o sea, el informe o la declaración de impacto ambiental, y la empresa siguió insistiendo, ¿no? En el 2019 presentó un nuevo informe de impacto ambiental, que en realidad es bastante similar al anterior, con una pequeña lavada de cara, ¿no? Pero bueno, en aquel entonces se estaba desarrollando la pueblada que defendió la ley 7722 y consiguió bajar la modificación. Y en ese contexto el gobierno lo mandó a guarda temporal, a ese segundo expediente. Y bueno, y nos hemos enterado hace poco que unos 2 meses o un poquito más atrás, el director de minería, Jerónimo Yantal, sacó del freezer ese segundo expediente de Minera San Jorge y lo echó a rodar. La cuestión es que ya tiene una nota y un proveído de la Dirección de Protección Ambiental. Uh-huh. Así que el proyecto ya empezó a rodar nuevamente, ¿no? Claro. Pero bueno, lo están haciendo, o sea, desde el rechazo legislativo de 2011 y que la empresa pasó a manos en aquel entonces capitales rusos, que después cuando empezó esta guerra entre Rusia y Ucrania y los dueños de San Jorge quedaron expuestos ante la prensa internacional, la empresa se desrusificó, digamos, ¿no? Uh-huh. Si bien es una empresa radicada, es una empresa offshore radicada en paraísos fiscales, pero siempre estuvo de la mano de inversores rusos y con negocios en ese país, pero bueno, cuando empezó la guerra entre Rusia y Ucrania, se fueron de Rusia, cerraron todos sus negocios en ese país, echaron a todos los empleados rusos, y ahora la empresa tiene sede en Suiza, los dueños, que son en realidad de nacionalidad estonia, viven en Londres, así que esa empresa todavía tiene algunos inconvenientes y no creo que estén dispuestos a llevar adelante el proyecto. Pero los lobistas locales, Raúl Rodríguez y el resto de los ex integrantes del estudio jurídico BRGPG, están ahí siempre, que siguen siendo los administradores de la firma, están ahí tratando de por lo bajo, tratar de en algún momento llevar adelante el proyecto, ¿no? Claro. Conocido es el rechazo social, ¿no? San Jorge, a diferencia por ahí de esta avanzada que están llevando a cabo en Malargüe, el tema San Jorge siempre ha sido mala palabra, ¿no? Por ahí, claro, para el imaginario del colectivo social en Mendoza, por eso es que lo están manejando muy, muy sobre, entre bambalinas, ¿no? Exacto. Así que, pero siempre, nunca ha dejado de estar en carpeta, por eso es que ahora cuando se presentan en estas ferias internacionales de minería, lo presentan como una posibilidad. Y el tema con San Jorge es que, a diferencia de lo que están planteando en Malargüe, los proyectos de Malargüe, que son varios, están todos aún en etapa de prospección y exploración. En cambio, la minera San Jorge, si lo llegasen a aprobar, directamente ya arrancarían con la explotación, ¿no? O Claro. sea, que es lo que pueden ofrecer en el corto plazo, ¿no? Porque Claro, todos los claro. otros proyectos de Malargüe tardarían unos cuantos años en explotar. En cambio, este lo tienen ahí, está en condiciones ya de empezar la explotación. Por eso nunca lo van a dejar de tener en carpeta y siempre está la posibilidad. Y el otro tema es que este proyecto de Distrito Minero Malargüe es un proyecto general donde quieren aprobar más de 200 proyectos mineros en un área de 22.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Y nosotros acá en Uspallata tenemos una mayor concentración, tenemos más de 300 concesiones mineras en un área de 4.000 kilómetros cuadrados, o sea, un área mucho más reducida. O sea que en caso de que aprobasen, en el hipotético caso, ¿no?, que llegaran a aprobar este distrito Malargüe, seguramente el ojo lo van a venir a poner acá a Uspallata, donde la potencialidad minera que tiene el sector para tratar de avanzar es mucho más fuerte aquí en Uspallata que en Malargüe, ¿no? Claro. Y la historia también, con los 400 años de explotación de Paramillos, lo evidencia de esa manera. Así que el Claro. ojo siempre ha estado puesto en Uspallata y bueno, y el tema es que se manejan con cautela, ¿no? Porque además, Malargüe es un lugar lejano, ellos creen tener la licencia social, más allá de que no sea así, pero saben perfectamente que acá no la tienen, no la tienen en Uspallata y no la tienen tampoco en el Gran Mendoza, ¿no? Que Claro. directamente podría verse afectado con Claro. San Jorge y con todos los otros proyectos que hay acá, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, la verdad que es un panorama bastante preocupante. Lo que sí, yo creo que si se vuelve a reflotar otra vez el cambio de la 7722, el pueblo de Mendoza va a salir de nuevo, porque ya tenemos ese antecedente del 2019, ¿no? Seguramente, seguramente sí, pero bueno, no hay que dejar de tener en cuenta que el sector del lobby ha tomado nota de todo esto, ¿no? Por eso Exacto. el tema de la 7722 la vienen tratando de vulnerar de distintas maneras, con la modificación del Código de Procedimiento Minero, con esta pretensión de elevar el proyecto del distrito Malargüe, aprobando de un solo, con una sola ley, más de 200 proyectos mineros, cosa que ahí ya estarían vulnerando la ley, el Exacto. espíritu de la ley 7722, ¿no? Que Exacto. dice que cada proyecto debería pasar por la legislatura. Entonces, estamos atentos, y bueno, desde acá de Uspallata, también planteando otras alternativas, ¿no? Con otras legislaciones para frenar el avance de San Jorge también, ¿no? Como en el caso de nuestro proyecto del área protegida que ha Claro. estado ahora también en la picota y bueno, y lo están poniendo como lo que verdaderamente es, ¿no? Como el freno definitivo que podría hacer a la minera San Jorge y a otros proyectos acá en Uspallata, pero también nosotros lo estamos presentando como una alternativa a lo que plantea el modelo extractivista, ¿no? Exacto. Bueno, muy completo, Federico. De verdad, le agradecemos mucho. Es un tema que lo vamos a tratar permanentemente porque nos toca muy de cerca. Y bueno, la idea es que todos los martes tengamos este espacio ambiental a cargo de diferentes personas, ¿eh? Así que muchas gracias, Federico. Muy amable, ¿eh? Bueno, gracias a vos por el espacio, al equipo de la radio y volvemos a insistir desde la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata en poner de nuevo en la picota el tema de San Jorge y el tema del proyecto del área protegida que lo vamos a visibilizar. Así es que estaremos ahí comunicando las novedades. Bueno, Y bueno, muchísimas desde ya gracias. ¿Cómo no? gracias y un saludo para todos ustedes y para la audiencia. Gracias, Federico. Un abrazo y hasta cualquier momento. Chau, chau. Adiós. Muy Chau, chau. bien, gracias.